Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos del espacio informativo de Zona Cultura de los medios de nuestra institución, estamos aquí con ustedes ya en esta jornada de mitad de la semana, 15 de septiembre del año 2021, y hoy estamos para contarles de un bonito, interesante, agradable evento que nosotros descubrimos hace pocos días a través de los medios sociales y también, por supuesto, a través acercándonos a las maestras de quienes están en este evento. Les contamos que hoy vamos a tratar sobre el segundo encuentro de mujeres en el canto. Les ponemos como contexto que en la ciudad de Quito se realizará de manera virtual este segundo encuentro, que en esta ocasión rinde homenaje al ensamble vocal femenino Voz de Luna, esto por el décimo aniversario que ellos están cumpliendo. El evento se llevará a cabo precisamente desde este día jueves hasta el 19 de septiembre, hasta el próximo domingo. Nos van a ofrecer este segundo encuentro, se darán cita a 24 agrupaciones de coros femeninos de diferentes países, ya les vamos a contar en el transcurso de la entrevista. Y además, durante este encuentro se va a presentar el libro que lleva por nombre Historias de Cantos, el canto coral, expresión y empoderamiento, esto fruto de una investigación que tuvo el auspicio de la Universidad Católica del Ecuador de la PUCE. Estos y más detalles, amigos, les vamos a ir contando en el transcurso de los siguientes minutos. Pasamos a contarles sobre nuestra invitada, Julieta Logroño. Ella es PhD en Investigación Educativa y Magíster en Ciencias Sociales, con especialidad en género y desarrollo, especialista en políticas públicas, licenciada en filosofía y ciencias socioeconómicas. Es cantante en este grupo precisamente, en quienes nos entregan este trabajo como ensamble Voz de Luna. Ella es la maestra invitada en esta mañana de día miércoles. Queremos agradecerle a usted, Julieta, por la deferencia para nosotros, por acompañarnos y por en estos minutos contarle más al público sobre este evento. ¿Cómo nace? Primero hablemos un poco, Julieta, de la historia. ¿Cómo nace el trabajo que ustedes presentan con este segundo encuentro de Mujeres en el Canto? Buenos días, Julieta, bienvenida. No, muchísimas gracias, Alex. Igualmente, saludos a su audiencia importante. Gracias por este importante espacio. Bueno, nuestro ensamble Voz de Luna, como usted bien lo ha expresado, está cumpliendo 10 años de su integración como agrupación coral. Esta integración, pues, se da también en el marco del relacionamiento que nuestra agrupación tiene con diversas maestras, con que también hacen coros, ¿no? Y en este caso nosotros, en especial Mónica Bravo, nuestra directora, recuerda pues ese enlace que tuvo con la maestra, con una maestra también venezolana, Angarita, y la necesidad de que ella decía, bueno, es necesario que las mujeres siempre se expresen a través del canto. Es una forma, como nosotros lo decimos acá, de mejorar los procesos de autoestima, de fortalecimiento, también inclusive del poder desde las mujeres, ¿no? Y el coro es en realidad una excelente forma de aprender, de mejorar la técnica vocal. Claro. Y de poder también agruparnos en función de los intereses. Este coro tiene tal vez una connotación diferente a las otras agrupaciones. Yeah. Este coro nace para revalorizar la expresión de las mujeres, ¿sí? De las mujeres artistas, de aquellas que han escrito históricamente y muchas veces pues sus nombres han sido olvidados. Entonces la idea es rescatar los nombres de las compositoras, rescatar las letras, rescatar también obviamente las melodías que ellas han compuesto a través de la historia y poner en valor. Y la idea es también a través de estas canciones de alguna manera recuperar el empoderamiento también de las mujeres a través del canto. Claro, esta es una forma de expresión cultural, como decimos, siempre importante, siempre diferente, es un gusto particular, como nos comenta usted, Julieta, y muchas de sus compañeras, que usted lo dice, no se dedican a esto al 100%. 100%. Ustedes quisieran también, pero como todos tenemos otras actividades, ¿no? Pero siempre tenemos ese gustito particular por algo y en el caso de ustedes por el canto. Compartir, Julieta, con artistas, con maestras de otros lados, ya vamos a decir y contar los países que van a estar presentes también. Pero en general, traer conocimientos, traer experiencias de otras maestras de otros lares que tenemos, ¿cómo lo viven ustedes en su criterio particular, Julieta? ¿Qué podemos decir? En realidad, compartir con otros lugares, ¿no? Claro. Claro, para muchas compañeras, el viajar, por ejemplo, a muchas ciudades como las que hemos viajado, hemos estado en México, Venezuela, Colombia, hemos estado en la Argentina, en realidad compartiendo con estos coros. Y por supuesto, la idea es que cuando se hace estos coros, previamente siempre se hace talleres. Es decir, nosotras vamos ahí no solo a cantar, vamos a fortalecernos también nuestras voces, vamos a trabajar nuestro sentimiento como artistas. Siempre vienen connotadas maestras de otros lados a darnos talleres de vocalización, de técnicas, a las maestras en general también, pues, cómo dirigir los ensambles corales, porque son inclusive talleres diferenciados, ¿no? Y los diversos estilos que se están trabajando a través de los coros. Entonces, nosotras aprendemos en esta primera parte, porque en los festivales es así, se hace todo un proceso de capacitación y luego, pues, existen ya propiamente las presentaciones que se hacen en diversos escenarios. Entonces, el coro tiene siempre un trabajo de proyección, ¿sí?, social, de, por un lado, fortalecer las capacidades artísticas, técnicas de sus integrantes. Por otro lado, también tiene el afán de difundir, en realidad, las expresiones musicales y culturales de nuestros pueblos y poder compartirlas, porque, mire, generalmente los coros, cuando hay un festival de coros de estos, no son pagados. Claro. Entonces, nosotras, por ejemplo, con el grupo hacemos como muchos sacrificios para poder inclusive ir a estos encuentros. Perfecto. Queremos también contarle al público, y estamos hablando de este evento particular, ¿no?, de este segundo encuentro de Mujeres en el Canto, y nos está compartiendo todas sus experiencias acá la maestra Julieta, nuestra invitada de esta mañana, y estamos en esta última pregunta, decíamos, ¿no?, cómo vive ella y sus compañeras, por supuesto, compartir con personas de diferentes países. Cabe decir, y aquí vamos a este punto, ¿no?, se darán cita a este segundo encuentro 24 agrupaciones, amigos, de coros femeninos desde Colombia, desde Costa Rica, Argentina, desde Chile, desde Cuba, desde Perú, México, Venezuela y, por supuesto, con nuestra representación con Ecuador. Estos grupos, estos coros, maestra, que usted nos pueda contar un poco también cómo se vive lo que ellos van a presentar, como el respaldo que sienten ustedes también de compartir con grandes agrupaciones corales de mujeres. Bueno, sí, la verdad es que cada uno de estos coros tiene una historia. Hay países que han desarrollado mucho más que otros musicalmente, pero generalmente quienes se presentan en un festival son obviamente ya corales posicionados en cada una de sus latitudes. Son corales que ya tienen importantes experiencias, y no solamente por el hecho de los años, sino también porque en realidad sus integrantes han desarrollado a lo largo de muchos años experticias artísticas. Generalmente, entonces, el coro que ya va a otro país va en general en representación de su país y por lo tanto representa como la mejor expresión de cada una de sus latitudes. Cada agrupación que viene justamente con ese deseo de mostrar las expresiones culturales de su país cantadas en voces de mujeres, porque esa es la característica de este festival. Es un festival donde fundamentalmente, pues, se están presentando grupos, agrupaciones corales de mujeres. Esa es la idea, ¿no? Porque, claro, existen muchos otros, pero en nuestro caso se están presentando grupos de mujeres. Entonces, eso es, o sea, son agrupaciones ya avanzadas con maestras que obviamente tienen una formación académica muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener la presencia de Canticum Merú, que esta es una agrupación igual de Venezuela. Son personas que ya tienen una amplísima experiencia coral, el coro Amén de Argentina, ¿sí?, el coro Celesta de Colombia, el coro femenino de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el coro juvenil femenino del Instituto Coral de Santa Fe de Argentina, el coro Terranova de Ecuador. O sea, hay varios coros, porque también la idea es destacar los grupos femeninos que existen en nuestro país. Yeah. El coro virtual femenino también de Argentina, el coro Voz Nova femenino de Ecuador, son colegas de aquí. Coro Voz Nova a la vez tiene, es un coro que tiene tanto, trabaja de manera mixta, pero también trabaja con un grupo de mujeres. Ecuador tiene varios representantes entonces. Sí, Mariana. Cuarta Justa también es un coro estupendo, una agrupación estupenda, con realmente mucha calidad. El ensamble Voz de Luna, que es el nuestro, FM Vocal de Chile, Frecuencia Fundamental también de Ecuador, Grupo Vocal Jácara Venezuela, que igual, o sea, es lo que le estamos contando con este grupo vocal Jácara, es con el cual pues se inicia la agrupación Voz de Luna para ir a este festival de Venezuela. Porque eso también es una de las cosas interesantes de estos festivales. O sea, los festivales son oportunidades para posicionar coros nuevos, pero también para que se presenten coros ya con experticias. Eso ayuda a compartir y a enriquecerse mutuamente, los nobles y los ya, y los coros ya expertos. Entonces, hay una serie de agrupaciones, es realmente un festival muy importante. Es un privilegio compartir con todos estos grupos y seguro que para todas las personas que asistan, les va que escuchen, al menos virtualmente, va a ser una excelente experiencia. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día miércoles 15 de septiembre del año 2021, que estamos acá compartiendo esta interesante entrevista junto a la maestra Julieta Logroño, PhD en Investigación Educativa, magíster en Ciencias Sociales. Les decíamos, ella actualmente es cantante de la agrupación, integrante de la agrupación Ensamble Voz de Luna, y el tema particular, el tema central que lo estamos tratando en estos minutos es el segundo encuentro de Mujeres en el Canto, evento que precisamente arranca mañana de forma virtual y terminará el próximo domingo 19 de septiembre. Nosotros podemos sumarnos, podemos comentar, aplaudir el trabajo de las maestras a través, como decimos, de los medios virtuales, los medios que tenemos ahora para esta conexión cultural. Maestra, decimos que esto se desarrolla por el décimo aniversario precisamente de Ensamble Vocal Femenino Voz de Luna. Uh-huh. Esas historias, de esas anécdotas, por supuesto que deben haber muchísimas y para cada una les queda algo en su alma, en su mente, en su corazón. ¿Cuál podría contarnos usted una de las mejores anécdotas del grupo en estos años, Julieta? Bueno, en realidad, para nosotros es toda una experiencia. Hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el estar en un teatro así como el de Mérida, en el cual se han presentado artistas tan, tan importantes, conocidos, ¿no? Qué sé yo, Luis Miguel, bueno, cantidad de artistas y a nivel académico que se han formado también ensambles y coros muy importantes. Fue realmente muy, muy bueno, ¿no? Muy destacado. Generalmente casi todas tienen sus experiencias y nosotras hacemos ese recogimiento de esas experiencias, por ejemplo, en justamente en todo lo que significa nuestro libro. Entonces, por ejemplo, una de las compañeras en una de esas cosas, para no solamente yo expresarme, ¿no?, sino las voces de las otras, justamente dicen cuando nos preparábamos, por ejemplo, para el Festival de Voces desde la mitad del mundo, tuvimos como actividades de sanación. Para nosotros ese es el coro, o sea, previamente hacemos toda unas actividades. Eso es una de las cosas que más me gusta. ¿Y por qué cuento esto? De encuentro, de la danza, el encerrón. Nosotros hacemos encerrones. Para mí esa es una de las cosas más bonitas. O sea, dejamos todo lo que tenemos y un día domingo vamos solamente a repasar el coro. Yeah. Y yo me acuerdo pues que hablábamos de nuestra niñez y muchas de nosotras, por ejemplo, unas nos emocionábamos, otras llorábamos. Y claro, después de cada una de los llantos, yo me acuerdo una de las cosas que les agradezco profundamente a mis compañeras. En uno de esos momentos, por ejemplo, a mí se me vino mucha sensibilidad, lloré. Y claro, todas me cantaron una canción. Me acuerdo, pues, en realidad, uno de los pasillos bonitos que nosotros tenemos, ¿no? Ángel de Luz. Y claro, me encantó de que las compañeras, luego de todas estas experiencias que uno tiene, porque obviamente se expresa, habla, dialoga con todas desde lo más profundo. Y entonces cuando uno justamente entrega, digamos, este tipo de cosas, cuando tú te expresas de una manera muy sincera, eso pues hace que reviertan las emociones. Y por eso nosotras, por ejemplo, aquí decimos, muchas hemos tenido estas actividades de sanación. Entonces ahí el coro en realidad nos permite justamente esto, ¿no? Estarnos escuchando, estarnos mirando, en realidad respetándonos entre nosotras. Y nos obliga realmente a mirar este espacio como uno de los más sagrados de nuestra vida. Entonces creo que Esa es una de las cosas bonitas, ¿no? Yo me acordaba ahí de cómo, por ejemplo, mi abuela igual cultivaba diferentes flores, la manzanilla, el cedrón, etcétera. Y esta canción me recordaba mucho a esto, ¿no? Entonces, esta canción, por ejemplo, dice, para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Es obviamente de esta canción de Violeta Parra. En ella quiero encontrar remedio para mis penas. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, para mi pasión y para ver si me correspondes, desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. En realidad, ese tipo de canciones te hace pensar en muchísimas cosas, pero en esta capacidad de las mujeres, ¿no? De sembrar, de que esas flores, pues, ayuden a estos procesos justamente de sanación. Perfecto, maestra. Nos quedan unos minutos también para cerrar ya esta entrevista y no quería dejar de lado algo que usted sí lo comentó, pero queremos expandir este tema también, la presentación del libro, ¿no? Historias de cantos, el canto coral femenino, expresión y empoderamiento. Contemos un poco de esto también, maestra, que se va a vivir también en estas jornadas. Bueno, sí, Historia de cantos es un libro, pues, que igual hemos escrito tres personas. La maestra Mónica Bravo, que es nuestra directora, Natalia Guerra, que trabaja también en la Universidad Católica, y yo, que trabajo en la Universidad Central. Entonces, este libro es producto de un proyecto de investigación, en realidad, de 2 años. Es un libro que tiene una primera parte que es totalmente bibliográfica. Ahí nosotras rescatamos todo lo que ha significado el canto a través de la historia, cómo ha habido inclusive los procesos de negación de las mujeres, que no se les permitía cantar, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, por eso es que en realidad en los conventos al inicio y en todas las, digamos, en las iglesias, no se les permitió cantar a las mujeres. Y luego de todo un proceso, en realidad las mujeres han logrado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque era un control del cuerpo de las mujeres, de las voces. Bueno, nosotros hacemos todo un trabajo bastante interesante, porque no hay libros de eso, sobre lo que ha significado justamente estos procesos. Hacemos todo un recorrido histórico del trabajo de los coros, cómo a lo largo de la historia se han venido, pues, desarrollando los coros, cuáles son los desafíos que han existido, cuáles son las vicisitudes que han existido para eso, pero también hay una parte que lo hace Natalia Guerra, que es fundamentalmente el coro como una expresión igual terapéutica. Perfecto, maestra, nos queda el último minuto nada más para cerrar, invitándoles de su parte, reiterándoles invitación a nuestro público para este evento que decíamos, arranca este 16 del día de mañana y terminará el domingo 19 de septiembre, segundo encuentro de mujeres en el canto. Su invitación, maestra, ¿a qué página debemos conectarnos y todos estos detalles para nuestro público? Sí, nosotros tenemos justamente toda una página del ensamble Voz de Luna, ¿no? Está, y ustedes pueden mirar ensamble Voz de Luna, pueden conectarse. Ahí vamos a desarrollar el evento y, claro, como les expreso, como es un festival tan variado donde diversos coros traen sus mejores expresiones, realmente les invitamos, porque va a valer la pena que ustedes se den minutos, que se den, bueno, una horita para escuchar los festivales. Una horita diaria, ¿no? Van a trabajar ahí un poco más, pero en general lo pueden hacer. Disfrutar también en familia de la expresión coral. Eso ayuda para que igual sus hijos, sus hermanas, ustedes mismas puedan expresarse a través del canto, ¿no? Creo que va a ser esa oportunidad para fortalecer justamente la necesidad de expresarse cantando, que esa es una de las cosas importantes que nosotros hacemos en los coros. Esa es la idea y ojalá nos acompañen de una manera entusiasta en este segundo Festival de Mujeres en el Canto, porque el primero fue presencial en la Universidad Católica y hoy, por la contingencia de la pandemia, estamos con este segundo festival virtual. Perfecto, le agradecemos mucho, maestra, por estos minutos, por estos temas valiosos que usted nos ha compartido esta mañana y por la cordial invitación. Amigos, amigas, les reiteramos, el día de mañana arranca y el 19 de septiembre finaliza el segundo encuentro de Mujeres en el Canto, este espacio interesante que rinde un homenaje al ensamble vocal femenino Voz de Luna por su aniversario. 24 agrupaciones de coros femeninos, la presentación del libro Historias de Cantos del Canto Coral Femenino y el conversatorio con directoras internacionales. Estos y más detalles les hemos contado y les esperamos nada más el día de mañana para que ustedes puedan conectarse y acompañar a las maestras en estos interesantes trabajos, en esta presentación. Nuestra invitada, Julieta Logroño, cantante del ensamble Voz de Luna, ha sido quien nos ha compartido de estos y más detalles. Julieta, muchas gracias, que tenga un excelente resto de jornada, que pase muy bien, buenos días. A usted, muchísimas gracias.